Te abrazaría fuertemente a mi pecho. Y si te volviera a abrazar, yo te amaría como un loco de nuevo. Y si te volviera yo a amar, toda mi vida sería muy feliz. Quiero mirarte, besarte, abrazarte. Muy feliz. Quiero mirarte, besarte, abrazarte.